Produce información. Opina. Radio UAP presenta Carolinos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Carolino. Hoy que es martes 9 de noviembre de 2010, ya pasó el Puente de Muertos y ojalá que haya comido usted muchas hojaldras y muchos tamales junto con sus difuntos y que haya descansado y estado bien con su familia. Le recuerdo que este programa es una realización conjunta de la Biblioteca José María La Fragua, el Centro Universitario de Participación Social y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Mi nombre es Alejandra López y a nombre de todos estos compañeros les saludo. Saludo en cabina también a Darío Montiel en los controles, Enriqueta Silva en la producción. Y esta tarde vamos a tener la compañía, en un momento más estarán llegando, de los realizadores de una revista que se autodenomina Desechable, que se llama Revista Traspatio. Esta es una publicación muy, pues realmente muy interesante porque yo la he ojeado, la he encontrado en librerías como Profética, como Ángeles, como en las librerías universitarias, y se trata de una propuesta de un grupo de jóvenes que quienes ahora de viva voz nos van a explicar por qué les interesó entrarle a la carrera, a la aventura más bien de conseguir financiamiento para hacer una revista que de reiteradamente y con mucha claridad, pues defiende la importancia o el valor de la publicación alternativa de estos materiales, ¿no? De hacer una revista como esta que es totalmente, se define como totalmente alternativa. Entonces, bueno, ellos nos van a explicar, llegarán en unos momentos, pero mientras tanto, yo le voy a pedir a Daria que nos ponga la cortinilla de la palabra de hoy. La palabra de hoy. Bien, pues la palabra de hoy es trabajo. Díganos, como siempre, lo que le preguntamos, pues es que nos explique más que su significado, pues de dónde viene la palabra, cómo es que acabó en nuestro vocabulario cotidiano. Y las dos primeras personas que nos llamen al 229-5534 van a tener, y que nos digan eso que le estamos preguntando, van a llevarse cada una de ellas un libro, como acostumbramos. Ahora tengo para ustedes de Walt Whitman, Canto a mí mismo, y de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Entonces, pues llámenos. Ah, bueno, y también tengo, si es que los realizadores de la revista que ya llegaron y a los que les damos la bienvenida a la revista Traspatio, que es de lo que le estaba hablando en los primeros minutos del programa, están de acuerdo, podríamos también dar un ejemplar de su número 4 de la revista. ¡Ah, no! Bueno, nos traen sorpresas. Ahorita que ellos que nos digan, pues. Pero entonces van a tener también en sus manos esta revista, quienes nos llamen y nos digan lo que le estamos preguntando. Ahorita vemos si ampliamos la oferta del premio, pero antes les damos la bienvenida y les pido por favor que se presenten al micrófono. Yo soy Eric, yo formo parte del consejo editorial de la revista Traspatio, y bueno, esta revista ya la habíamos preveíamos que saliera desde el 2005, pero por cuestiones ajenas, pues falta de recursos, pues ya no pudo concretarse. En un principio se iba a llamar El Despertador, pero ya hasta apenas hace un año es cuando ya logramos a consolidar el equipo y ya fui como le dimos nombre y el perfil de la revista. Revista Desechable Traspatio. Eric David Montero, eres sí, tú. Sí, claro. Bienvenido. Gracias. ¿Tú? Buenas tardes al auditorio y gracias por invitarnos. Yo soy Raúl Picasso, soy el editor de la revista y pues eso es todo, la presentación. Por lo pronto, porque ahorita sacamos sí. Más la sopita. Y tú, bienvenido también, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Yo soy Darío Carranco, yo me dedico a todo lo que es la comercialización de la revista, uh-huh. Hacer que llegue a los lectores que nosotros buscamos y pues buscarle los espacios donde la gente y encuentra estos productos, ¿no? Que son, pues, literatura popular. Eso, a ver, es que vamos a ir por partes, porque yo ya me metí hace un ratito a su blog para investigar, estuve leyendo algunas cosas. Yo había visto también esta revista, decía yo al principio del programa, en algunas librerías, en Profética, aquí en las librerías de la universidad, en Ángeles, y llama mucho la atención. A ver, ahora que ya tenemos tele medio digital, a ver si algo se distingue. No, pues no se va a ver muy bien, pero por su diseño, porque es verdaderamente, le da a ustedes mucha importancia a la revista como un objeto, ¿no? Es una aventura abrirla, ¿no? Porque viene con una fajilla, sí. ¿Verdad? O sea, hay que romper la fajilla como quien abre un regalo, ¿no? Sí, pues de hecho la revista nació también desde ese punto de vista del diseñador con el escritor, porque pues queríamos darle aparte del texto, queríamos que también el diseño pues llamara un poco la atención, ¿no? Habíamos visto algunas manifestaciones de editoriales como Almadía que saca libros con diseños muy llamativos. Entonces, por ahí quisimos caminar desde un inicio, decir, pues vamos a apostar también por el diseño y aparte de la literatura. O sea, yo me dedico más a la lectura, soy más lector, pero también me gustan esas manifestaciones de lo gráfico. Entonces encontramos a un buen amigo que ya tenía mucho tiempo atrás y dejamos a otro cuate que era también el diseñador, y él entró desde el número 3. Entonces él está trabajando ahorita con nosotros en lo que es el diseño gráfico. Eso. A ver, cada uno de ustedes, por ejemplo tú, Eric, formas parte del consejo editorial de la revista, es decir, de los que conciben, ¿no? Los números. Sí, exactamente. Nos dices que desde hace un tiempo, es decir, que se había postergado la salida de este proyecto. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace? ¿Por qué llega a lo que es ahora? Pues de hecho, todo empezó como todas las publicaciones, por la inquietud de generar contenidos y expresarlos, no solamente generarlos, sino que vayan más allá del círculo de amigos. Y ese fue el paso principal, ¿no? El primer paso para darle paso a esta revista. Después, bueno, le quisimos poner Despertador. Para igual, el propósito era el mismo, dar a conocer opiniones del acontecer urbano, pero pues por falta de recursos, como te dije hace un momento, pues no se pudo concretar. ¿Y el nombre del Despertador tenía algún significado como de misión, así de querer despertar algo o despertar a alguien? Sí, pues lo que buscaba era despertar opinión, ¿no? De todo el lector que llegara a sus manos la revista. En primera instancia se buscaba hacer una revista con corte periodístico, ¿no? Pero, pues, yendo, buscando y, pues, conociendo un poco más, nos gustó más la cuestión de la literatura. Entonces, pues, ensayamos un poco más en ese campo y, pues, nos agradó más. Y fue una buena oportunidad para mezclarlo con el diseño, que uno de los fundadores también de la revista, que es Víctor Cabañas, también... Es parte fundamental de la revista, y pues para integrarlo de buena manera al proyecto, pues se decidió más darle por el lado de la literatura. ¿Y por qué una revista impresa? ¿Por qué no hacer uso de las técnicas ahora que también pueden saltar a mano como la red? Pues, ¿no? Pues de hecho fue eso, o sea, que decíamos, tenemos ganas de publicar, pero pues tenemos blogs, ¿no? Entonces decíamos, vamos a publicar ahí, pues qué más da, el chiste es que nos lean. Pero apostamos por lo impreso, o sea, queríamos que bueno, para mí me hace más factible que se lea en verdad un texto impreso a que se lea en el blog. O sea, en el blog puede ser nada más le das un clic y ya le empiezas a bajar ahí a la página, pero no se está leyendo en realidad. O sea, la revista, al ser tangible, se lleva a cualquier lugar, lo puedes llevar en un camión, una computadora no es tan factible llevártela o andarla cargando por todos lados. O sea, lo tangible siempre va a ser un poco más real que lo virtual. Pues. Sí. O sea, ustedes apuestan a lo impreso. Eso es muy interesante porque, podría haber quien pregone, y seguramente habrá quien pregona, ¿no?, que las publicaciones impresas, los libros, a veces están en camino de desaparecer, justamente ante la accesibilidad de herramientas como la red, la internet y todo eso. ¿Tú cómo la ves? Sí, hay cantidad de medios que han apostado por la red. Pero lo que yo he observado personalmente es que en la red, pues la información fluye. Fluye de una manera tan rápida que no nos permite comprender tanto un texto. Entonces, pues yo creo que, como decía Raúl, un objeto más tangible, una revista impresa, pues nos hace comprender más, con más, ¿cuál es la palabra? Es más imperecedero. Exactamente. ¿Será? O sea, dura, ¿no? De alguna manera permanece, porque a mí me gusta, y bueno, pues, si lo veo en un blog, pues le guardo a lo mejor en mis favoritos, y pues ahí, ¿no? Pero realmente hay una, yo creo que sí hay un sector de personas que nos gusta las revistas hermosas, pues, ¿no? O sea, que además de lo que dicen nos interesa, pues que nos pueda regalar la vista, ¿no? Como el diseño. Aquí tengo entre las manos el número 4. Ese es el septiembre-octubre, claro, es el más reciente, ¿no? Así es. En su blog ya tienen anticipada la portada del número 5, ¿no? Que también se ve padre. ¿Quién hace los diseños, me decían? Hugo Cabañas, Víctor Hugo Cabañas. Es diseñador gráfico del Instituto de Estudios Superiores. Y pues él es el que nos ayuda a llevar todo el diseño gráfico de la revista. El aporte de él es muy, muy, muy importante para la revista, porque también ha logrado convocar a opinión internacional. A partir del tercer número pudimos contar con diseñadores de Australia, de España, de Argentina. Entonces se ha abierto una ventana, ¿no?, de intercambio cultural, porque los textos que mandamos son escritos por gente mexicana, ¿no? Y el ver cómo nos interpreta un extranjero es bastante interesante. De hecho, la ilustración que tiene ahí de Instantáneas de Morales es de un argentino. Entonces, y la autora Elizabeth Cruz es poblana. Es poblanísima. Uh-huh. Así es. Entonces sí es un buen ejercicio de intercambio cultural, y pues ha funcionado y ha interesado, ¿no? Ya, y déjame preguntar una cosa. ¿Cómo dieron el paso entre la revista que iba a ser El Despertador y esta revista Traspatio? Bueno, pues, con los fundadores, yo platicaba, yo soy uno de los fundadores, fuimos tres personas al inicio, y decidimos hacer, por eso también es revista desechable, ¿no? Como para ver, atrévanse a tirarla si es que no les gusta, o si ya la compraron, pues a ver, tírenla, ¿no? Es un reto. Entonces dijimos, pues, cuando hablamos de la otra revista, de Despertador, éramos más políticos en esa época. A lo mejor iba yo a la universidad y leía más el periódico y me enteraba, y la izquierda, cosas así, de que los movimientos sociales, a mí me interesa mucho ese tipo de cuestiones. Entonces pensábamos hacer eso, El Despertador, pues desde el título, pues ya te dice, ¿no?, de qué se iba a tratar la revista. Pero pues abandonamos ese tipo de cosas y dijimos, no, mejor le vamos a entrar a la literatura. Yo me dejé la carrera, no la dejé en el sentido de irme, sino que me dediqué a los libros. ¿Qué estudiabas? Estudié Ciencias de la Comunicación. Pero al segundo año ya no estudié eso, ya me dediqué nada más a leer, y pues iba así a entregar mis exámenes, hacía mis exámenes y eso, pero no, ya no atendía a la carrera, sino que me dediqué a la literatura, porque para mí era algo muy, fue algo muy importante, me salvó de muchas cosas, no sé, fue un asidero a donde llegué. Entonces dije, hay que hacer una revista, hay que apoyar a los jóvenes que también tienen esas mismas inquietudes, a los lectores, hay que darles ese material que, no sé, si veíamos revistas, a lo mejor decíamos, nosotros no queremos leer esas revistas de la UAB, ya no queremos leerlas, o sea, ya queremos otras cosas. Entonces pues decimos, vamos a hacer una revista, y pusimos de nuestro dinero para hacer el primer número. Entonces nos enteramos de una beca, y fue cuando participamos con esa beca, bueno, en la beca de... Es un apoyo que da el gobierno del estado. Uh-huh. Es un leía yo en la página, en el blog de la revista, que tienen un financiamiento de Conacyt también, ¿o no? No, es de Conaculta. Ah, de Conaculta, perdón, sí, de Conaculta. Ajá. Entonces pues ya ganamos esa beca y empezamos a editarla ya. O sea, ahorita ya se va a acabar el dinero que nos dan cada mes. Entonces estamos ya buscando los patrocinadores para seguir adelante, porque a mí, en lo personal, me interesa demasiado que siga la revista, porque ha gustado a la gente, y más que a lo mejor a los lectores, siento que sí es un apoyo muy fundamental para los escritores, que si en verdad tienen algo que decir, porque, o sea, ya a mí me han llegado textos que sí, a veces me sorprenden de la calidad que tienen los escritores aquí de Puebla. Está, a ver, ya tengo varias preguntas en fila, pero empiezo por una. ¿Está ya decidido abrirle paso en el diseño de una revista como esta, que es muy lindo, al, pues, a la publicidad, ¿no? Que siempre, de repente, es así como decir, uy, a ver, ¿no? ¿Cómo la vas a acomodar sin que le quite identidad? ¿Cómo ves? Pues sí, porque de otra manera, pues, pasaría a ser una a formar de las listas de las revistas que salen un tiempo y desgraciadamente, pues, ahí se queda, ¿no? Que salen 2, 3 meses y ya no prosperan más por la falta de recursos. Entonces, yo siento que en este caso, no queremos que la publicidad esté peleada con la literatura, ¿no? Uh-huh. Que muchos, marcan una frontera muy, o una brecha muy abismal entre estos dos aspectos. Entonces, aquí también queremos mostrarle al público que son dos conceptos que realmente no están peleados, ¿no? Y que uno ayuda al otro. Claro, aquí hay un ejercicio ya, ¿no? En este número. De hecho, el ejercicio que se está buscando en la revista es integrar a empresas que vayan de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Como puede ver, en la revista está integrado un café muy famoso aquí en Puebla y también está una empresa de, uh-huh, de fotografía y video que también nos ayudó a la producción de la revista. Uh-huh. Entonces, prácticamente buscamos, sí, intercambio y también un apoyo económico, ¿no? Entonces ahí está, pues, el proyecto de la revista en la cuestión comercial, ¿no? Buscar esos espacios donde también haya un intercambio entre la empresa que quiere que le publiquemos publicidad y también que ellos colaboren para seguir armando este proyecto, ¿no? Sí, de hecho en el blog yo hice un texto que se llamaba contra el patrocinio, ya ni siquiera es a favor del patrocinio, pero donde yo argumentaba que es necesario que esas personas que tienen suficiente dinero porque lo tienen, o sea, no estamos pidiendo, pues, no sé, una cantidad exorbitante de para hacer la revista, solamente es una cuota a lo mejor bimestral que nos va a ayudar a nosotros a editarla, porque es también de colaboraciones, al fin de cuentas no estamos pagando, pero si nos damos cuenta, es primordial que también tengamos que pagarle a lo mejor a colaboradores, no sé, 200, 300 pesos, pero es un incentivo para que siga la revista, porque es un, pues, al fin de cuentas el escritor también necesita comer y no nada más se vive del espíritu. Entonces, para estos tiempos es necesario hacerlo y necesitamos hacer eso, bueno, necesitamos los patrocinadores para seguir adelante. O sea, creo que eso es lo que nos va a sostener, porque si ahorita se acaba esto, las ventas a veces tampoco no nos dan para mucho, entonces sí es necesario el patrocinio para seguir adelante. ¿Cómo arman el perfil de colaboradores? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan los textos? ¿Quiénes los conocen desde antes? ¿Cómo es la cosa? El perfil favorito de Traspatio es que la gente escriba sobre lo que le pasa en la vida real, ¿no? Lo que tú vives diario es lo que te ayuda a entenderte, ¿no? A ti mismo. Y el escribirlo y plasmarlo, eso es muy interesante, ¿no? Es un buen ejercicio para la gente que lee los textos, entender a la persona mediante su escritura, ¿no? Pero, por ejemplo, este número que se titula Perros Callejeros, ustedes dicen, vamos a hacer uno de Perros Callejeros, entonces, y esa es la idea que sueltan y por ahí le sugieren a los colaboradores que se vayan por ahí. Sí, sí. O sea, armamos el tema, entonces yo hago un texto introductorio para que mando las invitaciones a los colaboradores que ya lo hicieron antes en las otras publicaciones y ellos les avisan a otros y ellos mandan también las invitaciones y se hace un círculo y ya los textos que van llegando los escogemos, pero se hace antes el tema, se hace como una reseña de lo que es el tema y se envían a los colaboradores y pues de hecho hemos ya ido al DF, entonces fuimos a la SOGEM de allá y platicamos con los chavos, los nuevos escritores también emergentes y ya llegaron algunos textos de allá, entonces les interesó mucho el proyecto y también nos están apoyando en ese sentido. Ahora, es una revista urbana, ¿no? Es decir, el escenario es la ciudad y sus calles y sus olores, su gente, sí, ustedes son súper urbanitas. Bueno, lo que pasa es que nosotros entramos a la categoría de urbano popular, entonces yo dije, pues, vamos a entrarle ahorita a eso, al fin de cuentas son también temas que son de acontecer diario, que se relegan un poco, entonces dijimos, pues hay que entrarle por ahí, o sea, ahorita el próximo número es de travesías urbanas, que habla sobre las calles, sobre las avenidas y las fachadas de la ciudad, entonces pues creo que para el aniversario para aniversario del primer año que llevamos Y para terminar ya lo de la beca, pues quisimos hacer eso, o sea, ya que abarque todos a la calle, ya abarca los perros, abarca los el transporte colectivo, entonces... Eso, les iba a preguntar, ¿a qué otros temas han dedicado números anteriores? O sea, fue el transporte colectivo el número 3 y ahorita es el de perros callejeros. Los otros fueron temas así abiertos, el primer número se llamó eso y lo otro, que era como una comparación de lo que es el decir voy a estudiar, voy a leer o voy a comprar y voy a tragar y voy a hacer cosas que no ayudan a lo mejor a la sociedad o a nosotros mismos, ya ni siquiera a la sociedad, ¿no? Como personas, ¿qué somos? Eso, o sea, buscamos eso o buscamos lo otro. A lo mejor necesitaría usted leerla para que... Ya la sí. Es. No me digan ustedes. Ah, perdón. Qué horrible, qué horrible. Es que, de hecho, oh, siempre... Mamá, mamá, mírame. Pues que es algo bueno, al menos que como soy poblerino, es que siempre así es como un... Sí, no, pero nada, no. Es un no, respeto bueno, que guardo. Bueno, como quieran, como quieran. Como quieran, como quieran. Oigan, a ver, pero entonces, les pregunto otra cosa antes de irnos casi a la canción y al corte. Y si no me alcanzan a acabar de contestar, para que le vayan pensando. Hablaron de una transición entre una idea inicial de contenidos para esta revista, aunque todavía no era esta de Traspatio, que era de discutir o estar en el ajo de las cospolíticas, manejar una opinión al respecto, a la literatura como si no fuera, como si no tuviera que, o sea, como si fuera una separación, ¿no? Así, ¿por qué? Bueno, yo sí a lo mejor me puedo... ¿Me puedo alargar en esta contestación? Sí, ¿no? Corte. ¿Y los demás qué dicen? Pues de hecho compartimos el mismo gusto por la literatura. Yo en lo personal también tenía gusto de hacer periodismo. Uh-huh. Bueno, ¿tú qué estudias o qué estudias, a qué te dedicas? También comunicación. Uh-huh. Y edito una página web. Pero sí teníamos gustos, esos dos gustos, la literatura y el periodismo. Entonces, pues estábamos batallando en ese. Nos decidimos primero por la cuestión política y periodística, pero pues de hecho pues fue nada más un intento el que hicimos. Y después con el paso del tiempo pues sí ya convergimos todos en que sí se debe ser un poco más literario. ¿Sí? Sí. Aparte sentimos que el periodismo pues ya tiene su lugar, ¿no? Y en Puebla y hay muchos medios que hacen periodismo, ¿no? Pero revistas literarias que hagan un trabajo serio pues son muy pocas, ¿no? Entonces, por eso también fue un motivo para hacer esta revista literaria. Bueno, ahorita vamos a seguir abundando de este tema. Estamos platicando con Raúl Picasso, con Eric David Montero, Raúl Picasso y Darío Carranco, que son parte del equipo editor de la revista desechable Traspatio, y están ellos aquí en Carolinos esta tarde. Vámonos a ver qué rol hay.